851. Establecer la nueva estructura de ingresos aplicable al personal militar de las Fuerzas Armadas y Policial de la Policía Nacional del Perú con una única y nueva escala es el objeto de la norma. 852. La nueva estructura de ingresos del personal militar de las Fuerzas Armadas y Policial de la Policía Nacional del Perú comprende principios, normas y procedimientos que establece una única escala de ingresos. 853. Transparencia, razonabilidad, equidad, racionalidad, formalidad e integridad son principios que rigen la nueva estructura de ingresos del personal militar y policial. 854. Garantizar una escala remunerativa razonable que reduzca diferencias no deseadas entre grados equivalentes y al interior de cada institución, sin afectar los ingresos actuales, del personal militar y policial, corresponde al principio de equidad. 855. Adecuada claridad, orden y sencillez de los conceptos remunerativos para su gestión más eficiente y control, corresponde al principio de transparencia. 856. Se encuentra comprendido en el ámbito de aplicación en la nueva estructura de ingresos el personal militar y policial en situación de actividad. 857. Los montos de las contraprestaciones deben corresponderse de una manera lógica a la responsabilidad y funciones desempeñadas y ser proporcionales con el grado alcanzado, corresponde al principio de razonabilidad. 858. Constituyen la contraprestación que abona el Estado al personal militar y policial por el alto riesgo en el desarrollo de sus labores, el trabajo efectivo y la responsabilidad de sus funciones, como son las remuneraciones, bonificaciones y beneficios. 859. El personal en actividad de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú percibe únicamente los siguientes ingresos: remuneración consolidada, bonificaciones y beneficios. 860. Aguinaldos por fiestas patrias y Navidad, compensación por función de docencia y compensación por tiempo de servicio, corresponde a beneficios. 861. El concepto único en el que se agrupan todas las remuneraciones, bonificaciones, asignaciones y cualquier otro ingreso, remunerativo o no remunerativo de carácter permanente, corresponde a la remuneración consolidada. 862. No tiene carácter remunerativo ni pensionable y no están sujetas a cargas sociales o al pago de tributos, corresponde a las bonificaciones. 863. Se otorga al personal militar y policial que desarrolla, en forma real y efectiva, una labor por la que está expuesto a sufrir diversas contingencias que puedan afectar su vida y o salud, corresponde a bonificación por alto riesgo a la vida. 864. El personal militar y policial percibe como beneficios aguinaldos por fiestas patrias y Navidad, compensación por función de docencia, compensación por tiempo de servicios. 865. El personal de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú solo podrá percibir dos ingresos del Estado. 866. El personal de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú que cobren indebidamente dos ingresos del Estado serán solidariamente responsables con los funcionarios que otorgaron dicho beneficio. 867. Al personal de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, que cumpla 30 y 35 años de servicios prestados al Estado, por una sola vez se le otorgará dos y tres remuneraciones consolidadas del grado que ostente el personal, respectivamente. 868. Al personal licenciado del servicio militar acuartelado al término del periodo del servicio militar o del contrato de reenganche, se le asignará tres asignaciones económicas por cada año de servicio prestado. 869. En caso de fallecimiento del personal de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, el monto del subsidio de fallecimiento será equivalente a 3 remuneraciones consolidadas del grado correspondiente a la fecha del deceso del efectivo. 870. En caso de fallecimiento del cónyuge, hijos o padres del efectivo, el monto del subsidio de fallecimiento será equivalente a 2 remuneraciones consolidadas en el grado correspondiente a la fecha de ocurrencia del fallecimiento. 871. El personal que fallece o es declarado inválido permanente en acto de servicio será promovido económicamente a la remuneración consolidada de la clase inmediata superior cada 5 años. 872. La racionalidad es uno de los principios rectores de la nueva estructura de dirección de economía de la Policía Nacional del Perú. 873. La formalidad es uno de los principios rectores de la nueva estructura de ingresos del personal militar de las Fuerzas Armadas y Policial de la Policía Nacional del Perú. 874. La integridad es uno de los principios rectores de la nueva estructura de ingresos del personal militar de las Fuerzas Armadas y Policial de la Policía Nacional del Perú. 875. Las instituciones que componen las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú solo podrán abonar a su personal las remuneraciones, bonificaciones y beneficios. 876. Corresponde la bonificación por desempeño efectivo de cargos de responsabilidad. Se otorga complementariamente en reconocimiento a la naturaleza de la función y cuya finalidad es incrementar el ingreso disponible del efectivo. 877. Tiene por objeto compensar al personal militar de las Fuerzas Armadas y Policial de la Policía Nacional del Perú por las características de la labor que desarrolla cotidianamente en forma real y efectiva, en apoyo de la gestión administrativa de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, así como de los Ministerios de Defensa y del Interior, corresponde a bonificación por función administrativa y de apoyo operativo efectivo. 878. Complementariamente en reconocimiento a la naturaleza de la función y cuya finalidad es incrementar el ingreso disponible del efectivo, se otorga bonificación por escolaridad. 879. Tiene la finalidad es incrementar el ingreso disponible del efectivo, pues no tiene carácter remunerativo. 880. No tiene carácter pensionable. Las bonificaciones se otorgan complementariamente en reconocimiento a la naturaleza de la función y cuya finalidad es incrementar el ingreso disponible del efectivo. 881. No están sujetas a cargas sociales. Las bonificaciones se otorgan complementariamente en reconocimiento a la naturaleza de la función y cuya finalidad es incrementar el ingreso disponible del efectivo. 882. No están sujetas al pago de tributos. Las bonificaciones se otorgan complementariamente en reconocimiento a la naturaleza de la función y cuya finalidad es incrementar el ingreso disponible del efectivo. 883. Cuando el hecho ocurre en acción de armas. Se otorgará el subsidio póstumo en el caso de fallecimiento al personal de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú. 884. Se otorgará el subsidio póstumo en el caso de fallecimiento al personal de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú cuando el hecho ocurrido es en acto de servicio. 885. Cuando el hecho ocurrido es a consecuencia del servicio. Se otorgará el subsidio póstumo en el caso de fallecimiento al personal de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú. 886. Se otorgará el subsidio póstumo en el caso de fallecimiento al personal de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú cuando el hecho ocurrido es en ocasión del servicio. 887. El personal que fallece en acción de armas será promovido económicamente a la remuneración consolidada de la clase inmediata superior cada 5.05 años. 888. El personal que fallece en acto de servicio será promovido económicamente a la remuneración consolidada de la clase inmediata superior cada 5.05 años. 889. El personal que fallece a consecuencia del servicio será promovido económicamente a la remuneración consolidada de la clase inmediata superior cada 5.05 años. 890. El personal que es declarado inválido permanente en acción de armas será promovido económicamente a la remuneración consolidada de la clase inmediata superior cada 5.05 años. 891. El subsidio por fallecimiento será de cargo de los pliegos presupuestarios del Ministerio de Defensa e Interior. 892. En el caso de fallecimiento del cónyuge, el monto equivalente que le corresponde al efectivo en el grado correspondiente a la fecha de ocurrencia del fallecimiento es de 2.02. Remuneraciones consolidadas. 893. En el caso de fallecimiento de los hijos, el monto equivalente que le corresponde al efectivo en el grado correspondiente a la fecha de ocurrencia del fallecimiento es de 2.02. Remuneraciones consolidadas. 894. En el caso de fallecimiento de los padres, el monto equivalente que le corresponde al efectivo en el grado correspondiente a la fecha de ocurrencia del fallecimiento es de 2.02. Remuneraciones consolidadas. 895. Se otorgará en el marco de la Ley número 29.420. Ley que fija monto para el beneficio de seguro de vida o compensación extraordinaria para el personal de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú y el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú o sus beneficiarios, y sus normas complementarias y modificatorias, corresponde a seguro de vida o compensación extraordinaria. 896. Corresponde a la definición. La nueva estructura de ingresos del personal militar de las Fuerzas Armadas y Policial de la Policía Nacional del Perú comprende el conjunto de principios, normas y procedimientos que tienen como propósito regular y ordenar el pago de las remuneraciones, bonificaciones y beneficios del personal militar y policial, estableciendo una única y nueva escala de ingresos que considera el alto riesgo en el desarrollo de sus labores, el trabajo efectivo y la responsabilidad de sus funciones. 897. Se otorgará por única vez al momento en que el personal militar o policial pase a la situación de retiro, teniendo en cuenta la unidad de ingreso del sector público, UISP, establecida en la Ley número 28.212 y los años completos de servicio prestados, corresponde a compensación por tiempo de servicios, CTS. 898. La compensación por el ejercicio de docencia efectiva no forma parte de cómputo para la doble percepción. 899. El subsidio póstumo y subsidio por invalidez se otorgará en el siguiente orden excluyente: cónyuge, hijos y padres. 900. Para el caso del personal militar y policial que alcance el grado de general de división o su equivalente, percibirá un monto adicional a la bonificación por desempeño efectivo de cargos de responsabilidad. 901. La estructura de la escala remunerativa es única y aplicable por igual para todo el personal militar de las Fuerzas Armadas y Policial de la Policía Nacional del Perú, sobre cuyos niveles dicho personal percibe los ingresos legalmente autorizados, corresponde al principio de integridad. 902. Establecer la nueva estructura de ingresos aplicable al personal militar de las Fuerzas Armadas y Policial de la Policía Nacional del Perú con una única y nueva escala es el objeto. 903. Garantizar una escala remunerativa razonable que reduzca diferencias no deseadas entre grados equivalentes y al interior de cada institución, sin afectar los ingresos actuales del personal militar de las Fuerzas Armadas y Policial de la Policía Nacional del Perú, corresponde al principio de equidad.

el monto equivalente a la remuneración consolidada, más una de las bonificaciones, la que estuviere percibiendo. 923. Corresponde a la remuneración consolidada de la clase inmediata superior cada 5 años. El personal que fallece o es declarado inválido permanente en acto de servicio. 924. El decreto legislativo N-2132 contempla las siguientes bonificaciones. Por desempeño efectivo de cargos de responsabilidad, por función administrativa y de apoyo operativo efectivo, por alto riesgo a la vida y por escolaridad. 925. Se otorgan complementariamente en reconocimiento a la naturaleza de la función y cuya finalidad es incrementar el ingreso disponible del efectivo. Bonificaciones.